esa gente, viajera de mente, para que el que quisiera cruzar la frontera, para hacer entre varios real lo imaginario, para seguir sintiendo bien lo que uno está haciendo, para atender a lo risueño y no hacer fruncir el ceño, para estar siempre abierto y llegar siempre a buen puerto, para siempre diría. El tiempo lo perdería para querernos en vida. Presente todo lo que uno siente, para aquello que encuentro saber sacarle de dentro, para que cada día sepa lo que uno sentía, para cuando uno salta, porque algo echa en falta. Animada es mejor que atontada, para no dejar en puerta lo que teníamos tan cerca. Ahora siempre diría, el tiempo no perdería para querernos en vida. Que no se haga raro cuando uno busca amparo, para vivir la alegría y evitar la vida fría, para mandar a otro lado lo que te deja enfadado, para conseguir hacer real lo que pensé ayer. Del agujero, pues mejor estar entero, para ver lo fácil que es no dejarlo para después. Ahora siempre diría, el tiempo no perdería para querer. Send me.